Sección 19. Del adiós de Schubert. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El adiós de Schubert, de Vicente Blasco Ibáñez. Parte segunda. 8. El ángel tentador. Algunos días después del estreno de El Hijo del Trueno, a la 1 de la tarde, o sea, a la hora en que pulula por Madrid esa multitud de seres que con el cigarro en la boca hacen la digestión de un buen almuerzo, o lo andan buscando sin un cuarto en el bolsillo como la meta de todas sus aspiraciones, en una apartada mesa del Café Suizo se encontraban Rafael y su inseparable amigo Gutiérrez. Este contemplaba con aire distraído a cuantos parroquianos entraban en el salón mientras sorbía lentamente su taza de café. Rafael leía con interés la sección de espectáculos de todos los diarios de la mañana. La ambición del artista nunca se ve harta de aplausos. Durante una media hora los dos amigos permanecieron de esta manera hasta que por fin el compositor dobló el último periódico para dejarlo sobre la mesa y Gutiérrez le dijo: ¿Qué dice hoy la prensa? Alaba como en días anteriores El Hijo del Trueno y asegura que durará por mucho tiempo en los carteles. Lo mismo creo yo, Rafael. Tu obra es una mina. Pues minas de esas las tendré yo por el tiempo. Pero ten la certeza de que no serán como la presente. Te veo venir, amigo. Me adivinas, ¿eh? Pues me alegro. Como tú ya te figuras, voy a hablarte de Enriqueta. Déjame en paz con la condesita. Ingrato, y eso me dices cuando te hablo de una mujer a quien debías adorar de rodillas, de una mujer que abandona su palco del Real para ir todas las noches al teatro donde se representa tu obra solamente para verte. Pero yo no la amo. Pues no cree lo mismo tu adorada Emilia. Ella está convencidísima de que tú la olvidas poco a poco para enamorarte de Enriqueta. Lo sabe todo, pues, como ya te dije, la noche del estreno sorprendió tus miradas al palco. ¿Cuánto padecería? Eso no es del caso, Rafael. Al contrario, tú te debes enorgullecer de que una muchacha padezca por ti. Cállate, miserable, tú no tienes corazón. Conformes, ese es un mueble que no se usa en el día. Pero si no tengo corazón, en cambio siento por ti una amistad poco común que me obliga a darte favorables consejos. Buenos serán ellos. Como míos, consejos de hombre que, aunque joven, tiene tanta experiencia como uno de cabeza blanquecina. Rafael, yo, como todos los grandes hombres, modestia aparte, tengo mis teorías. Comunícamelas, pues aunque no he de hacer de ellas gran caso, me servirán de distracción. La felicidad es una mujer veleidosa y coqueta, tras cuya conquista corren todos los mortales sin que puedan lograr gran cosa. Puedes continuar, puesto que no has dicho nada nuevo. Pero la felicidad, como al fin es mujer, tiene también su cuarto de hora, y el hombre que sabe aprovechar la ocasión la hace suya sin esfuerzo alguno. Lo que debe, pues, procurar todo mortal en esta vida es atrapar la inconstante diosa el día en que se pone al alcance de su mano. ¿Y tú has logrado encontrarla alguna vez en su cuarto de hora? Sí, amigo mío, y por cierto que no supe aprovecharlo. Fui un estúpido, un cobarde. Figúrate tú que una noche entré en una casa de juego, con 100 reales en el bolsillo, y con tan buena suerte que a la hora escasa me encontraba dueño de más de 4.000 duros. Aquella noche la fortuna me abrazaba con sus invisibles brazos y por lo mismo las cartas venían siempre tan a mi favor. De seguro que a continuar jugando hago saltar la banca, que por cierto era la más fuerte de Madrid, y quedo rico para siempre. Pero fui débil, me retiré con aquella leve muestra del amor de la fortuna y pasé alegremente algunos meses gastando como un millonario. Cuando solamente me quedaba una pequeña parte de mi improvisado capital, volví a jugar, que si quieres, la fortuna, en vista del desprecio que le hice abandonándola, me volvió a la espalda y esta es la hora en que no he cesado de perder tantas veces como he jugado. En verdad que tienes suficientes motivos para desesperarte. Celebro que tal digas, pues con tus mismas palabras vas a convencerte de las mías. Explícate más, pues no te entiendo. Comenzaré por decirte que la fortuna tiene ahora su momento favorable para contigo. ¿Qué eres tú en estos instantes? Un compositor aplaudido que todos miran como una esperanza de la música española, pero que para reunir un pequeño montón de duros se expone a los furores del público y necesita que su obra se represente un sinnúmero de veces. En fin, un chico de mucho talento, pero sin un cuarto. Eso es lo que eres y lo que serás, si no sigues a la fortuna que propicia te brinda con una condesita tan hermosa como cargada de millones. ¿Qué existencia la tuya si sigues mis consejos? Viajarás por el extranjero, vivirás temporadas enteras en Italia, serás dueño de lujosísimos trenes y suntuosos palacios, y podrás ser el artista de moda, porque desengáñate, amigo, hoy en día, entre dos grandes hombres, uno pobre y otro rico, la gente siempre aplaude más a este último. Rafael, al escuchar esto, quedó pensativo y el alférez continuó después de algunos instantes de silencio. En cambio, considera la vida que te espera. Si rehusas los halagos de la fortuna, te casarás con Emilia y serás feliz, muy feliz. Como que a pesar de todo, tu renombre vivirás en un tercero o cuarto piso y tendrás una mujer entregada a todos los quehaceres domésticos que tanto afean la hermosura. Con que decídete por uno de los dos caminos que te presento. Emilia me ama mucho y el abandonarla sería indigno de mí. No creas tal cosa. Tú puedes abandonarla con el derecho que tiene todo el mundo a dejarse una cosa mediana para alcanzar otra mejor. Emilia es muy hermosa, pero es una muchacha pobre y cursi. No menees la cabeza ni hagas gesto de desaprobación, pues yo sé bien lo que me digo. No seas tonto y abandónala. Pero tú no sabes lo que hay de por medio. Tú ignoras que si yo la abandonara sería un infame, por lo mismo que... Te comprendo. No continúes. Entonces, ¿qué interés te puede ya inspirar? Créeme, y no seas niño, Emilia es para ti una cosa conocida que te ofrece un triste porvenir. Abandónala para dedicarte a la condesita, que es hermosa de una manera más excitante y fantástica que Emilia. No me imites a mí, y aprovecha, ya que tienes ocasión, el cuarto de hora de la fortuna. Fin de la sección 19.